DJ Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Así es, hoy tenemos un programa muy especial aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. No dejen de escucharnos cada semana, todos los sábados a las 8 de la noche, aquí en Radio Anáhuac, donde no nada más nos pueden sintonizar en el radio, sino también pueden usar sus computadoras www.anahuac.mx/radio o sus tabletas o sus teléfonos celulares bajando la aplicación esta de TuneIn. Y muchas gracias a todas estas bares, discos, clubs, restaurantes que nos están ya sintonizando en este momento aquí en Radio Anáhuac, y en los cuales pues hay varios ya ubicados en la Condesa, por ahí en Mazarica y otros en Polanco, y cada vez se unen más y más. Gracias a todos ellos que nos sintonizan cada semana a las 8 de la noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Y hoy vamos a tener este programa muy especial, les prometo, ahora sí que voy a prender todos sus sentidos, toda su adrenalina va a subir al máximo. ¿Por qué? En unos días más, así es, el 16 de agosto, Madonna cumple 58 años y este programa se lo voy a dedicar a ella. Un especial de Madonna en honor a sus 58 años que está por cumplir. Buenas noches, gracias por sintonizarnos, esto es 70s and 80s The Mix y vamos a comenzar en este momento. explain again. Shit on me. 70s and 80s, the mix. Joe. 70's and 80's. DJ Joe. The National Football League presents the Bridgestone Super Bowl 46 Halftime Show. Sexy and I know it. Look at that body. Look at that body. I work out. Look at that body. Look at that body. I'm sexy and I know it. Todos ustedes no han parado de brincar en sus asientos, se han parado a bailar al lado de las mesas donde están en este momento, en sus casas, en todas partes. Y pues, ¿qué les pareció este realmente remix masterizado aquí por su servidor de esto, de este show que se echó Madonna en vivo ahí en el Super Bowl en el año 2012? Este gran espectáculo que acabo de remasterizar especialmente para todos ustedes. Madonna Luis Verónica Sicón, nacida el 16 de agosto de 1958, por cumplir 58 años. Una gran artista conocida realmente como la reina del pop. Ella junto con algunos otros cantantes han sido las que más discos han vendido. Y realmente Madonna salió en los billboards como la mujer cantante más vendida como solista y como grupo, obviamente, los Beatles. Y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe en esto que sigue siendo Madonna. We'll be right back. Amigos, se nos ha acabado el tiempo. Sé que todos ustedes ya tienen prendidos todos los sentidos, tienen activada la adrenalina, así que sigan con la fiesta aquí. Desgraciadamente ya no en 70s and 80s de Mix con DJ Joe. Lo que pasa es que pueden seguir la fiesta, pero les recuerdo, si siguen tomando, no manejen. El peor enemigo del volante es el alcohol. Y nos vamos a sintonizar la próxima semana aquí en 70s and 80s de Mix, en donde vamos a tener un especial en honor al fallecimiento de Elvis Presley, pura música de rock and roll de los 50s, de los 60s, de los 70s, recordando a Elvis Presley. Y en dos semanas más vamos a tener un programa también especial de Kiss el día 27 de agosto por el onomástico de Gene Simmons. ¿Quién es Gene Simmons?